Hola, buenas. Esta es la Mirilla y nosotros no, o no mucho, vamos a hablar de fútbol. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y con la realización mágica de Maite Betancourt, que si se le dice el M, pues se cabrea. ¡Ea, ea, ea! Hoy vamos a tener música mexicana, vamos a tener aquí a un cantautor que se llama Jorge Holmos. También vamos a tener posibilidad de tener la sección de cine que habitualmente nos brinda Miguel Álvarez cada lunes. Y también vamos a tener la posibilidad de escuchar un poquito de lo que fue el Festival de Jazz de este año, que ha comenzado este fin de semana con un montón de parabienes. También vamos a poderle tributar, digamos, a uno de los bajistas que nos acaba de dejar este domingo por la mañana, Agustín Carló, mágico en donde los haya, referencia para muchos músicos de esta tierra y, como es lógico, en esta casa cultural, pues con más razón tenemos que tener una obligada referencia a Agustín Carló, apodado por todos el Loco. Bueno, lo dicho, nos escuchan a través de Aitiden Radio, a través de la 95.0 de la FM, en nuestra página web www.aitidenradio.net. Un saludo muy grande y no se despejen de su receptor, porque enseguida comenzamos. No, gracias. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su chamarra de piel y su bikini de raya. La de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja. Me bebo un vaso de agua, ¿qué agua? Agua el ras, ¿qué más? ¿Qué ras? Policía. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-25-90-11, 922-26-58-54 o al 928-46-58-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Va dedicada al pedazo de mierda. Tú, sí, tú, pedazo de mierda. Pareces cojón de perro, de esos que dejan como pastel. Como pueden observar, una canción absolutamente llena de amor que va dedicada, bueno, a una persona bastante particular. Ahora nos contará nuestro protagonista en la tarde de Aitiden Radio hoy, que tenemos aquí desde tierras mexicanas, nos visita Jorge Holmos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, claro, muy contento de estar un poquito enseñando algunas cosas que de las que hacemos por allá. Sí, claro. Cuéntanos cómo se llaman estos proyectos, porque, no sé, son bastantes, ¿verdad? Claro. Sí, mira, básicamente, ahorita estamos trabajando con dos proyectos muy distintos entre sí. Y bueno, muy distintos dentro del mismo proyecto cada uno, ¿no? Ajá. El primero de ellos es una banda, pues casi diríamos virtual, ¿no? Uh-huh. Una banda virtual como cargada hacia el rock, pero no exclusivamente, ¿no? Uh-huh. Que se llama Vodevil Internacional. Efectivamente. ¿Es lo que estamos escuchando? Lo que estamos oyendo ahora es Vodevil Internacional. Y la particularidad que tiene este grupo es que, pues a veces somos dos personas, a veces somos cinco, a veces somos, uh-huh, hemos llegado a ser 10 en algunas temporadas. Desde 1998, ¿no? Estamos, ajá, nos dedicamos a pues a escribir lo primero que pasa por nuestra cabeza, ¿no? Y bueno, cosas tan dulces como esta, ¿no? Y a producir nuestros propios discos, ¿no? Me gustaría que, para ser justos, ¿no?, recordáramos a gente que te ayuda, ¿no?, a colaboradores tuyos. ¿A quién podemos citar? Claro, sí. Bueno, el núcleo fundamental de Vodevil Internacional normalmente es Rodrigo Zárate, que es un compañero videoasta mexicano, que es, uh-huh, parte de lo que estábamos oyendo, bueno, sí, ha tenido mucho que ver en esto. Tenemos también otro compañero que es arqueólogo, que se llama Alfonso, Bueno, Alfonso, ahora te acordarás del apellido, ¿no? Se me olvidó el apellido. Está Noé Quesada, que es conocido en los bajos fondos como Delfino Ratacusca. Está Edgar Vázquez. Está también, ocasionalmente, trabajábamos con un cineasta argentino-español que se llama Carlos Romero Aguayl. Ahora tiene algunos años que no hemos estado en contacto, ¿no? No han coincidido, ¿no? Hemos coincidido, exacto. Y él fue el que le puso lo internacional al nombre del grupo, ¿no? Vodevil Internacional. Qué bueno. Y bueno, cuéntame de tus, digamos, principales inquietudes musicales. ¿Cómo empiezas en la música? Cuéntanos por qué, digamos, llegas a esta conclusión de esta música tan directa, porque evidentemente estamos hablando de un rock cañero con bastantes, digamos, influencias incluso industriales. Efectivamente, escuchamos también música electrónica. ¿Cómo fue tu peregrinar por la música? Híjoles, ha sido totalmente... como atípico, pienso yo, no lo sé. Mira, yo creo que lo primero que yo aprendí a tocar es precisamente el instrumento que, bueno, ahora no pueden ver las personas que nos están oyendo, ¿no? Que es el... Hombre, que no, tranquilos que lo verán, porque estamos grabando un vídeo y vamos a utilizarlo, claro, para que lo vean, ¿vale? Claro, este instrumento se llama jarana, ¿no? O sea, yo empecé a tocar muy, muy, muy joven. La jarana es un instrumento típico de son jarocho, uh-huh, en un grupo de son folclórico, ¿no? Claro. Y después, bueno, vinieron más inquietudes, ¿no? Vinieron más estilos musicales. Se trata de escribir, o sea, la verdad es que yo no me considero músico. Entonces, ajá, en la medida en la que tengamos algo que decir, buscamos, uh-huh, la manera de decirlo. De decir lo que tenemos que decir. Y bueno, de repente en el camino resulta que la mejor manera, o lo que nosotros consideramos la mejor manera, es mediante un rock de este tipo. A, claro, veces será música electrónica, a veces será un bolero, a veces será una cumbia, ¿no? Uh-huh. Y pero además, trabajamos en base a nuestras limitaciones, ¿no? O sea, con muy pocos conocimientos técnicos reales, pero pues con muchas ganas y mucho. Entonces, pues lo que sale, a veces intenta uno decir, ah, bueno, esto quiero que suene, vaya, yo quiero que suene como Pink Floyd. Ajá. Ajá, sí, claro, pero bueno, hacemos... A lo mejor suena con menor calidad que Pink Floyd, pero tiene el mismo corazón, ¿no? Y las mismas ganas de, claro, transmitir. Muy bien, has dicho que los oyentes no pueden ver la jarana, sí, todavía en la radio hay dificultades para retransmitir imágenes, pero sí lo podrán escuchar. ¿Qué te parece si tocamos una canción para que la gente, no, claro, sé, tenga la percepción de lo que es la jarana? Claro que sí. Mira, a mí me gustaría cantar una pequeña... Es una versión de un son jarocho tradicional que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Este se llama El Valedor y, bueno, es un poco una canción que me hubiese gustado haber escrito, ¿no? Música. siempre ha luchado cuando tiene la razón. El pueblo siempre ha luchado cuando tiene la razón. Dando sangre y corazón hay para no verse humillado. Dando sangre y corazón hay para no verse humillado. Ay, valedor, mira que allá viene. Ay, valedor, déjala venir. Ay, valedor, que si viene sola. Ay, valedor, mejor para mí. Ay, valedor, si viene con otro. Ay, valedor, te la dejo a ti. Ay, valedor, mala ya de sueño. Ay, valedor, en que me dormí. Ay, valedor, que pasó mi flaca. Ay, valedor, y yo ni la vi. Ay, valedor, si la hubiese visto. Ay, valedor, le habría de decir. Ay, valedor, que yo sin su amor. Ay, valedor, no puedo vivir. Ay, valedor. Matadores y tan bellos que no merecen llorar, ay, sino que lloren por ellos. Que no merecen llorar, sino que lloren por ellos. Ay, valedor, los patos en agua. Ay, valedor, de tanto nadar. Ay, valedor, y están aburridos. Ay, valedor, de tanto pasear. Ay, valedor, y el quebrantahuesos. Ay, valedor, que viene de lejos. Ay, valedor, fue a tomar sustancias. Ay, valedor, con su hueso viejo. Ay, valedor, que viene en las aguas. Ay, valedor, y dejan charales. Ay, valedor, y patos cebados. Ay, valedor, y otros animales. Ay, valedor, que viene en las aguas. Ay, valedor, y dejan elotes. Ay, valedor, y calabacitas. Ay, valedor, y chilacayotes. Ay, valedor, ay, valedor. Ay, valedor, ay, valedor, ay, vale, vale. Valedor. ¿Así se llama esta canción o qué? Así se llama esa canción. Alguna vez hicimos una versión muy distinta de esa canción con mis compañeros, ¿no? Y fíjate, ¿me permites que te platique una pequeña anécdota? Evidentemente. Hace como poquito, ¿no? Me sentí un poco nostálgico, ¿no? Y entonces, como el piso donde vivo, pues hay mucha gente, ¿no? Lo que hice fue que me salí a tocar ahí afuera de Herradores, ¿no? Ajá, aquí, en la calle Herradores de La Laguna, ¿no? Aquí en La Laguna. Y entonces, pues también un poco para ver si conseguía algún euro que otro, ¿va? Pero la verdad es que no tuvo mucho éxito. Pero bueno, se me acercó una niña, ¿no? Había una niña que estaba, pues, escuchándome todo el tiempo, ¿no? Con mucha atención, ¿no? Y cada... De repente me interrumpía, me preguntaba cosas como, ah, oye, ¿y qué es qué son chilacayotes? Ah, pues mira, híjoles, ¿cómo te explico? Mira, pues es como parecido a un calabacín, pero redondo. Bubango, en Canarias se llaman bubango, los calabacines, ¿eh? Ya, ok. ¿Y qué es un elote? Ah, pues el elote es la piña del millo, ¿no? Claro. Ah, ¿no? Y así, ¿no? Pues, sí, claro. Con un montón de cosas que me di cuenta que parecía cosas que son para mí obvias, ¿no? Y claro, no necesariamente lo son. Claro. Es que eso es uno de los aspectos más curiosos de la gente que escucha música, pues, de otros lares, por ejemplo, de música cubana y tal. Muchas veces he pensado que han de venir con un diccionario anexo para que uno no se pierda entre tanta variedad léxica que tiene, en este caso, el castellano y sus diversas ramificaciones a lo largo de toda Latinoamérica, de Canarias, efectivamente. Estos son todos registros que, efectivamente, pues, alimentan el castellano, ¿no? Y bueno, la verdad es que son cosas que yo en la vida se me hubiera ocurrido que alguien nos Es un elote, por favor. ¿Qué tienes? ¿Qué eres? ¿De párvulos para no saber lo que es un elote? ¿Qué te pasa, no? Claro. Pues yo, si no me lo hubieras explicado, tampoco lo hubiera sabido, ¿eh? Claro. Y bueno, ¿de quién es la canción? Porque me has dicho que te hubiera gustado componerla tú, pero que no es tuya, ¿no? Mira, esa canción, como la mayor parte del Son Jarocho, es, decimos nosotros en broma, del demonio público. No, más bien es del dominio público. Es decir, ah, vale. Son, coplas que la gente va inventando, ¿no? Entonces, Desde luego, ¿no? Se hacen, al fin y al cabo, música popular, ¿no? De en este caso, de la zona de Xalapa, ¿no? La versión como yo la toco es de la zona de los Tuxtlas, que es de donde yo me crié, pues. Uh-huh. Normalmente, ¿no? Este tipo de música, ¿no? Pues es música muy como de campesinos, ¿no? De gente que no se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Sino que tallan su propio instrumento, ¿no? Tiene que ser normalmente tallado, ¿no? En cedro el instrumento, ¿no? Uh-huh. Las cuerdas son hilos de pescar, por ejemplo, ¿no? Claro. Es como muy rústico, ¿no? Y pues cada quien se junta a la gente, ¿no? A tocar y pues de repente se van juntando, ¿no? Ahora ya hay grupos, ¿no? Pero normalmente, o sea, lo tradicional es que no había grupos, como que constituidos, ¿no? Ahora ya hay grupos y ahora ya hay incluso hay quien inventa cosas, ¿no? Sí. De estos nombres de música tradicional de esta zona de México, ¿nos puedes, digamos, resaltar algunos? Porque está claro que de México nos llega un montón de información, ¿no? Estamos insertos, conciertos, yo qué sé, todos los días de gente como Alejandro Fernández. Claro, pero claro. Estamos hablando de la side B, ¿no? De la side B de la música mexicana. Sí, claro. ¿A qué nombre? Y bueno, hay muchos, ¿no? Sí. Muchos lados B, ¿no? Pero sí, mira, esto, como lo que acabo de tocar, se llama son jarocho. Hay muchos tipos de sones, ¿no? Jarocho es relativo al estado de Veracruz, pero sobre todo se llama de la zona de Sotavento hacia el sur, ¿no? Y bueno, los Tuxtlas y bueno, también pues ya la parte sur del estado, ¿no? De Coatzacoalcos, Zacayucan, etcétera, ¿no? Más hacia el norte, ¿no? Hay otra cosa que se llama son huasteco, ¿no? Que es un poco distinto. El son jarocho, el más famoso, que seguramente han escuchado alguna versión muy distinta de cómo se toca habitualmente, es la bamba. Ajá. Ese es el más famoso, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí ha llegado mucho las versiones de mucha gente, ¿no? Pero claro. Últimamente, sobre todo, de Lila Downs. Es preciosa la forma que tiene que cantar Lila, ¿verdad? Sí, la verdad es que ella... A mí me gusta mucho porque hace versiones que son distintas de lo tradicional, pero al mismo tiempo como que muchas veces conservando el espíritu, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, cuéntanos, ¿qué temas más nos puedes ofrecer para que la gente, digamos, se familiarice mejor con este instrumento? Con el instrumento. Mira... Claro, a mí me gustaría, no sé si sea el momento o más adelante, depende también cómo esté de tiempo y todo eso, ¿no? No hay problema. A mí me gustaría cantar a lo mejor alguna canción tradicional más, y me gustaría cantar alguna canción que no es un jarocho, que es una canción mía, pero adaptada también para el sonido de jarana, ¿no? Pues vamos a escucharla. ¿Cómo se llama el tema? La que es pues mía es también parte del repertorio que tenemos con Vodevil Internacional, ¿no? Ajá. Se llama La Nave Va, también es una canción bastante vieja que, bueno, muy a propósito de todo es una canción del 94, imagínate, muy a propósito del asunto del alzamiento zapatista, etcétera, ¿no? Pues vamos a escucharla. Dos, tres, cuatro, la nave va, y ahora quién la detendrá. La nave va, y ahora quién la detendrá. Cinco siglos he esperado y otros tantos a esperar para que zarpe la nave que hoy comienza a navegar. Cúbrete la cara y entra al barco pirata. Un mundo virgen nos espera en la Podamos hacer algo, caminar sobre la espada, apedrear al dinosaurio y volver aquí a cantar. Abran al viento las velas, oigan las garzas volar, navegando en la tormenta al ojo del huracán. Dos, tres, cuatro, la nave va, donde se unen cielo y mar. La nave va, donde se unen cielo y mar. Que no vamos en el barco ebrio, ni en un yate de cristal. Buscamos ganar terreno en las sierras del Caimán. Y los días van veloces y veloces van las noches, en pos de todos los hombres, tras un sueño de tambores. La nave va, la nave va, venciendo la soledad. La nave va, la nave va, venciendo la soledad. Porque hoy hablamos una lengua donde mil se oían charlar. Navegamos en la selva buscando la dignidad. La nave va, la nave va. Para na na na na na na na na. La nave va, la nave va. Para na na na na. La nave va. Desde luego, la nave va. Has dicho que es un tema compuesto en 1994 a raíz de la lucha zapatista. A raíz de la lucha zapatista, claro, bueno, 94 o a lo mejor 95, ya no estoy muy claro. Claro. Ahora que lo estaba yo diciendo, pero pues yo era bastante chamaquito, ¿verdad? Claro, de los ecos de esta lucha y tal. Fue para México, digamos, un resurgimiento, un reencontrarse, la cuestión zapatista en relación a tantas y tantas políticas del DF. Mira, pasa que ha sido muchas cosas para mucha gente y ahora es muy complicado, ¿no? Y ajá, bueno, de hecho es por definición muy complicado siempre, ¿no? Pero pues de alguna manera sigue haciendo, aunque ya quizás no de manera tan mediática, ¿no? Sigue habiendo grupos, ¿no? Que están pues muy interesados en la autoorganización, por ejemplo, en la autogestión, ¿no? Los llamados municipios autónomos que uh-huh. Bueno, considero que, o sea, digo, no toda la gente, por supuesto, no todos mis compatriotas estén de acuerdo y bueno, considero que es una idea interesante, ¿no? Que es una uh-huh. idea que vale la pena retomar, ¿no? Dentro de todos los problemas que a los que estamos acostumbrados a ver en el día a día, uh-huh. que bueno, pues en un país tan grande como el mío, pues son muchísimos, ¿no? ¿Crees que ha habido encierre mediático, que ha habido silencio mediático? Ha habido silencio mediático y bueno, además ahora últimamente ellos mismos, a raíz de la sexta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? El ejército zapatista mismo, pues, ¿no? Se ha mantenido un poquito al margen de algunos procesos, particularmente en 2006, ¿no? Que hubo elecciones y que hubo... ellos decidieron que no estaban a favor de ninguno de los candidatos, incluidos los candidatos de izquierda que había... Uh-huh. Bueno, el candidato de izquierda que había en ese momento. Entonces, parece... Bueno, ahora para como son las circunstancias pues en mi país, entonces parece que no fue una idea tan mala, ¿no? Ellos se mantuvieron al margen y bueno, apostando más que por obtener el poder, ¿no? Uh-huh. Por construir paso a paso, ¿no? Uh-huh. Las elecciones autonomías fueron particularmente polémicas, ¿verdad? Recordamos algún candidato que tuvo hasta una huelga de hambre, ¿era así? Sí, bueno, fueron elecciones muy, muy polémicas y que de hecho, pues hoy mismo, ¿no? No queda muy claro, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Bueno, seguimos hablando de música. Hablemos de cosas bonitas, por favor. Seguimos hablando de música porque es a lo que venimos aquí fundamentalmente, a reconocer tu trabajo. Evidentemente estamos disfrutando bastante, pero claro, también hay que encuadrar, digamos, las canciones y de lo que se habla. Eso es otra de las preguntas que te quería realizar. ¿De qué hablan fundamentalmente las canciones? Porque tienen temas absolutamente variopintos, ¿verdad? Totalmente variopintos. Lo que pasa es que, mira, hablan de cualquier cosa que estamos pensando en ese momento. Y como además, te digo, somos varios, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos llamamos grupo, pero más que como grupo actuamos como si fuéramos un colectivo de esos de músicos. De repente llega alguien, alguno de nosotros, por ejemplo, Rodrigo, ¿no? Mira, tengo esta idea y grabé este sonido de guitarra, por ejemplo. Uh-huh. Muy bien, entonces nos lo vamos pasando, lo vamos masticando entre todos, ¿no? Muchos de los temas ni siquiera los hemos tocado completos en vivo en grupo, ¿no? Uh-huh. Porque la mayor parte de las cosas que nosotros grabamos es, pues ahora sí que totalmente una, pues no solo no comercial, ¿no? Sino que además, pues totalmente como hecho para el propio goce, ¿no? Para el goce de nosotros mismos como, uh-huh, como de autoconsumo, personas, ¿verdad? De autoconsumo totalmente, ¿no? Y ahora me da mucho gusto poder estar mostrando algunas cosas, algunas canciones, ¿no? Uh-huh. Por cierto, se me estaba olvidando mencionar también Jorge Calderón y Caco Hernández, han trabajado con nosotros, bueno. Es bueno saberlo porque así pues se le hace un reconocimiento también a esa gente. Y bueno, en relación, por ejemplo, también me gustaría preguntarte sobre los directos en Xalapa, ¿cómo son los...? Jalapa, se pronuncia. En Xalapa, perdón. Sí, es como el chile jalapeño, precisamente por eso es jalapeño. De acuerdo. Ya. ¿Cómo son esos directos? ¿Cómo se los montan ustedes? ¿Son lo más, digamos, frescos posibles? ¿Un directo es igual al otro o todo lo contrario? Mira, la verdad es que somos un grupo de muy pocos directos, ¿no? Nunca son iguales. Allá por el fines del siglo pasado, ¿verdad? Nosotros lo que hacíamos es que cada mes sacábamos un espectáculo diferente, ¿no? Y bueno, era bastante... con bastantes limitaciones, ¿no? Porque en ese momento no teníamos instrumentos, ¿no? Entonces teníamos una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, ¿no? Y un garrafón de agua. Entonces, ajá, el garrafón de agua era la percusión. Y entonces nos salíamos, no nos importaba nada, nos salíamos a tocar, nos salíamos disfrazados, ¿no? Y uh-huh, tocábamos en un café que creo que ya ni siquiera está abierto, que se llamaba Tables Rock House. ¿Pero fue mala suerte o que el grupo tuvo que ver? Digo, el café. Ah, no, fue casualidad. Espero que no hayamos tenido que ver, ¿no? Exacto. Curiosamente se llenaba, pero yo creo que más bien por morbo, ¿no? Porque de repente, pues, hacíamos striptease en mitad del escenario, salíamos pintados. Uno de ellos salía como Marilyn Manson, otro salía como si fuera como futbolista, ¿no? Como si fuera fanático del fútbol, ¿no? Con la bandera y todo, y a mí me gustaba salir de disfrazado de Groucho Marx y cosas así. ¡Qué bueno! Eso era hace años, ¿no? Y después, posteriormente, bueno, como cada uno ha ido retomando sus propias vidas, ¿no? Hemos hecho algún par de directos también en cafés, ¿no? Pero pues muy poca asistencia, y sobre todo en fiestas, ¿no? Fiestas, Más de consumo interno, a lo mejor. Muy de consumo interno, ¿no? Mm. Claro. Y bueno, vamos a seguir hablando contigo. La verdad es que nos llama bastante la atención este estilo de proyectos que nos estás comentando. Nos gustaría saber también cómo se le trata al músico en México, porque tú estás diciendo, pues, habitualmente, pues, estos grupos que están fuera, outside, digamos, de las grandes gran comercio, de las grandes discográficas, etcétera, etcétera, lo tienen cada vez más difícil. Es como aquí aquí, que es muy necesario internet, que es muy necesario, digamos, filtrar temas a través de YouTube, a través de MySpace. ¿Cómo va el asunto? Sin duda sí es, ¿no? O sea, es muy, muy difícil. Mira, ¿qué te podría yo decir? Supongo que a los músicos, ¿cómo tratan a los músicos en México? Yo supongo que a los músicos los han de tratar bien, pero bueno, nosotros... No lo sé. No, de repente, lo que hay es mucha necedad y mucha necesidad, necedad en el sentido, como decimos nosotros, es decir, terquedad, ¿no? Ajá. Mucha claro. terquedad y mucha necesedad pues de hacerse repente, oír, sí, de, ¿no? de expresar cosas, ¿no? Entonces... Claro. Es aprovechar las herramientas que tenemos, ¿no? Que ahora con los ordenadores y con el internet y todo eso, pues son bastante buenas. Entonces, claro. pues nos hacemos oír a la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Diciendo lo que tenemos que decir. Así nos gusta. Has venido, Jorge, con una gran cantidad de canciones. Hay que decir que hay gigas y gigas de información. Claro. Hay que asimilarlo poco a poco. ¿Qué te parece si para finalizar la entrevista nos eliges una canción y nos explicas más o menos de qué va, en qué nos tenemos que fijar, poner ese pequeño, digamos, manual de instrucciones a la canción para entenderla? ¿Qué es lo que podemos escuchar? Ya, claro, déjame pensar. Mira, hay una canción que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Se llama Incertidumbre. Debe ser la primera del disco, ¿no? Mira, tiene que ver de repente con... en algunas partes quise retomar, ¿no? Quisimos retomar la idea de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero también un poquito esta idea como de la física moderna, ¿no? En donde tú desconoces al mismo tiempo la velocidad de una partícula o su posición, ¿sí? Es un poquito, está relacionada con la incertidumbre en general, ¿no? Y bueno, a ver... No sé cómo, eso es en lo que yo estaba pensando al escribirla, ¿no? A ver qué es lo que se entiende al escucharla, ¿no? Pues vamos a escucharla. Muchísimas gracias, Jorge, por haber traído tu instrumento, por venir aquí a contárnoslo a la mirilla de IT de Radio. Esperemos que vuelvas por aquí. Creo que te quedan algunos días por la isla. Sí, claro. ¿Qué tal la experiencia? Ah, fantástica, ¿eh? La verdad es que muy contento. Quiero decir para los que... Bueno, yo vengo acá por motivos profesionales, pero sin ninguna relación con la música, ¿no? Yo vengo a una estancia sobre la biología está, ¿no? Ahorita vine al Instituto de Bioorgánico de la Laguna, al Instituto Antonio González, y pues muy contento, ¿eh? De acuerdo. Pues vamos a disfrutar con Incertidumbre de este proyecto Vodevil Internacional. Así suena. Agujero de un gusano, no se puede saber qué va a pasar. Ningún esfuerzo parece innecesario cuando no se tiene en dónde pisar. Me siento solo. Se tarda en llegar, porque un espejo es tu peor enemigo. Cuando sensación de que mi cuello ha crecido hasta alcanzar un largo. Coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. Al primer toque. Hemos formado un buen equipo. Estos muchachos lo hacen muy bien. Los alemanes van a tener que sudar tinta para ganarles. Eres un optimista. ¿Y tú no? Eso no está mal, Hutch. ¿Qué es lo que no está mal? Cómo usas las manos. Vosotros tenéis pies, yo tengo manos. Sí. Dame el balón. Quédate ahí. A la orden, mi general. Luis. Luis, lanza unos tiros a puerta. Como no tiréis mejor... Vamos, Luis, tira gol, fuerte y colocado. Eso es, otra vez, vamos. Dame más balones, Charlie. Vas a bombardearme, ¿eh? Ahí tenéis. Vamos, dame otro. Adelante, dispara. Eso es, otro, vamos, venga, venga, venga, dispara de una vez. ¡Gol! Bien. ¿No sabes parar con la boca cerrada, Hutch? La boca y las manos trabajan juntas como un equipo. Vamos, chutad, chutad. Intenta... De esta guisa empieza hoy Días de Cine, esta sección de radio. La verdad es que me acabo de inventar el nombre, te diré, Miguel. ¿Qué sí, te parece? A mí me sorprendió. Porque... No se suelen recordar muchos programas. Además, que se llamen Días de cine, ¿verdad? Ya, Días de Cine ya hay unos cuantos. Sí, ¿no? Eso ya está más que pillado. Miguel no González, sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Minutos de cine, ¿te parece? Minutos de cine, mejor. ¿Cómo lo ves? Pues bien, bien, bien. La gran evasión, ¿no? No, evasión y victoria. Evasión o victoria, sí. Es que ustedes no lo saben. Vamos a contarlo hoy, ¿verdad? Él me dice el título de la película y uno pues le da mil vueltas. Y yo, claro, como mi gran, digamos, perspectiva sobre el cine militar y vinculado a la Segunda Guerra Mundial es evasión... La gran evasión. La gran evasión. Digo, pues vamos a mezclarlo todo. Bueno, la palabra evasión sale por todos lados, ¿no? Exacto. Vamos a ser claros entonces, esto es un film de 1981 protagonizado por gente como Michael Caine, ¿no? Y el Michael mismísimo Caine, por ejemplo, Sylvester Stallone, ¿no? Max von Sydow también. Max von Sydow haciendo de militar alemán que promueve este tema. Sí. De todas formas, lo que hemos escuchado es un trocito bastante interesante donde, bueno, se escucha a Sylvester Stallone haciendo de portero, se escucha a Michael Caine haciendo de entrenador y jugador. pero también salen tres jugadores famosos, aunque el más conocido para nosotros va a ser Pelé. Uh-huh. Sale haciendo de futbolista. Pelé, ese de qué hacía, no lo conozco. También sale un tal Bobby Moore, que es un jugador famosísimo en Inglaterra. Ajá. Y luego también sale Osvaldo Ardiles, un famoso jugador argentino, ¿no? De acuerdo. Entonces, estamos en una temática clara, ¿no? De la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una mezcolanza. ¿Es por un lado tenemos la Segunda Guerra Mundial, por otro lado tenemos un partido de fútbol que se supone, la película está basada en una historia que ocurrió en Ucrania, con la invasión alemana de Ucrania, donde un grupo de la Luftwaffe retó a un equipo ucraniano, que era una mezcla del Dinamo de Kiev y otros jugadores de Ucrania. Ajá. En los que perdieron, los de la Luftwaffe perdieron 5-1. Y entonces el partido de vuelta, los alemanes amenazaron que o perdían o al perdón. Directamente. Ajá. Y luego el partido también estuvo manchado por arbitraje súper injusto, militares apuntando creo casi que a la cabeza, y por lo tanto, a pesar de todo, los jugadores ucranianos no quisieron perder. A esto... Esa es la épica, digamos, de la película, ¿verdad? Se supone que entonces, basándose en ese hecho, la película tiene un partido entre los alemanes y un grupo de prisioneros que son futbolistas aliados. Entonces hay una mezcolanza de ingleses, argentinos, brasileños, estadounidenses, jugadores del este. Y ese partido lo que quiere conmemorar es la idea de que los jugadores del Reich, los jugadores alemanes, son superiores. Uh-huh. Es decir, el régimen nazi es superior. Tiene también un recordatorio a lo que fue la Olimpiada de Berlín, donde Jesse Owens, delante de Adolf Hitler, pues demostró que estaba totalmente equivocado, ¿no? Uh-huh. Hay una jugada muy buena en el partido, así como colofón, momento cumbre, donde Pelé hace una chilena en la que bueno, todo el mundo, hasta más Monsidou, se levanta para aplaudir, ¿no? Claro. Y bueno, estamos hablando también de que a nadie se le escapa, ¿no? Se ha ganado ayer por la selección hablado, sí. del Estado español, pues la Copa del Mundo y tal. Y qué importante es esto, sobre todo para olvidar cosas. Es decir, es un refugio absoluto para miles de personas sobre problemas reales, ¿no? ¿No lo ves? Bueno, lo cierto es que yo se lo comentaba hoy a todo el mundo, si mañana, o sea, ayer por la noche les decía, ¿qué pasa? ¿Mañana os van a dar el día libre? ¿O la hipoteca se va a reducir un punto? O... Hubo hasta un grupo de Facebook que reivindicaba el día de hoy, es decir, lunes, ¿no? Como día libre, día de asueto. ¿Pero cómo se puede llegar a estas alturas, con la crisis tan galopante que hay, a estas conclusiones? Yo siempre lo he comentado, estas concentraciones deportivas de felicitar o sentirse parte de un grupo que pueden reunir a 1 o 2 millones de personas, como pasó ayer en Madrid, no hay causa, ni benéfica, ni moral, ni ética, ni religiosa, que congregue a tanta gente bajo una misma, entre comillas, bandera, ¿no? Y en cambio ayer, y estamos en un país que curiosamente no se siente muy español en muchas ocasiones, y en cambio ayer todo el mundo se sentía español y paseaba la bandera como un mito de unidad, ¿no? Entonces la verdad que sí, hemos traído esta película un poco porque estaba perfectamente consonada con el momento actual que vive, sí, que vive este país. Y además viene a colación de una noticia muy actual, que fueron unas declaraciones del señor Sylvester Stallone, que nos decía la semana pasada de que dentro de su filmografía, que es abundante, hay algunas truños, porque no se puede catalogar de otra forma, de los que no se sentía tan orgulloso. Como, por ejemplo, Alto o Mi Mamá Dispara. O sea, cuando un actor llega a tal profusión de poco respeto ante su propia persona para presentar tal truño. De todas formas, aquí en Evasión y Victoria, que la dirige en este caso John Huston, lo cierto es que John Huston no estaba en su mejor momento, y Evasión y Victoria fue un proyecto que a él se lo presentaron como una especie de, salir de ese agujero negro en el que estaba sometido. Ajá. Y Sylvester Stallone ya había trabajado con Norma Jason. En Sylvester Stallone salía de la época Rocky, y, o sea, tenía ya dos de las partes de Rocky, y lo que quería es trabajar con actores, o sea, con directores que le dieran un poco también caché de actor de renombre y películas de carácter más serio, ¿no? Uh-huh. Entonces la combinación, en este caso Huston y Stallone, ambos por diferentes motivos, pero coincidieron en esta película, y tal vez pues para Sylvester Stallone Evasión y Victoria no es de esas películas catalogadas como truño, ¿no? 1, 2, 3, respondo otra vez, películas que merezcan la pena de la filmografía de Stallone. Hombre, para mí Sylvester Stallone es Rocky y Sylvester Stallone es John Rambo, ¿no? ¿Cómo se llamaba una película previa a esas que hacía de un sindicalista? Es la que te comentaba de Norma Jason, que es Fist. Sylvester Stallone, justo después de Rocky, se plantea este proyecto y una de las anécdotas es que se hinchó a comer plátanos para perder la figura atlética que tenía en Rocky y poder dar más la talla en el papel de sindicalista, ¿no? ¿Has visto las películas secuelas últimamente de, digamos, por ejemplo, Rocky? La verdad es que de Rocky yo me las he visto todas y... ¿Rocky 5 puede ser? ¿O Rocky 4? No, la última es Rocky 6, es decir... Rocky 6. La última es Rocky 6. Yo no la vi, pero ¿tú qué piensas de este Rocky? Ya hablamos aquí de Rocky en su momento, Oscar a la mejor película en el 76 y guión. De en este caso de Sylvester Stallone. Rocky es un drama y todas las partes de Rocky siempre tienen una idea de acción y una idea de boxeo y una idea de esos 15 o 20 minutos de golpes, ¿no? Pero si analizas la película y la dejas a un lado toda esa idea de acción y toda esa idea de parafernalia de boxeo, Rocky siempre analiza el tema del drama, ¿no? Y en Rocky 6, por ejemplo, lo que vamos a encontrarnos es un Rocky que se niega a sentirse viejo y que se niega, o sea, como dice en la película, tengo algo aquí dentro que no me deja estar tranquilo, necesito sacarlo, ¿no? Que tal vez se refiere al antiguo ojo del tigre, que le decía, en este caso, el boxeador Apollo Creed, que luego lo entrena en Rocky, creo que es en Rocky 3 cuando lo entrena, contra Mr. T, ¿no? Efectivamente. Pues en Rocky 3 lo que le dice Apollo Creed es que has perdido el ojo del tigre, la mirada del tigre, ¿no? La mirada de boxeador, tú estás un poco perdido y te la voy a recuperar, ¿no? Entonces creo que en Rocky 6 lo que siente dentro de Rocky es que todavía hay queda tigre para ¿Pero es buena la película? Para mí todas las de Rocky se pueden catalogar como buenas si eres una persona que las ve con sentido de voy a pasar un poco de la parte boxeo y me quedo con la parte de drama que analiza la película, ¿no? De acuerdo, pues Evasión o Victoria, también un buen plato de buen es, cine, ¿no? Sí, yo creo que es una película de domingo, de cine de palomitas, como digo yo. De acuerdo. Pero como estamos viviendo este momento dulce del fútbol español, pues qué mejor película para hoy, ¿no? Pues Miguel González, muchísimas gracias por habernos traído este plato de cine, como siempre. Hasta la próxima semana. A ti, Héctor, gracias. Haití Den Radio. Emisora que apuesta por la calidad. Pues nosotros queremos despedir la mirilla en el día de hoy con una noticia luctuosa, una noticia triste. Nos ha dejado un bajista excepcional, un músico excepcional. Se trata de Agustín Carló el Loco. ¿Y cómo podíamos nosotros tributarle mejor sino utilizando el sonido de la formación tinerfeña de Jazz 3, compuesta por José Miguel Méndez Churchi a la batería, también el gran bajista Felu Morales y Eliseo Lloreda, que también le tributaron a su vez este pasado sábado su concierto en el Festival de Jazz de Canarias. Nosotros tenemos el audio de esa actuación. En ese momento Agustín Carló estaba todavía un poquito malo, estaba digamos agravando su situación y tenemos conocimiento de que moría a las primeras horas de la mañana del pasado domingo. Nosotros vamos a escuchar, por lo tanto, parte de esa dedicatoria del concierto grabado por un equipo de esta radio, de este programa La Mirilla, y vamos a disfrutar también de gran parte de esa actuación, porque es bueno recordar también lo que ha sucedido este fin de semana en el Canarias Jazz y más. Con ella les vamos a decir hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención prestada. Maite Lemes ha estado al otro lado de la pecera. Se despide de ustedes al micrófono de Héctor Martín. Un saludo. Hola a todos. Bueno, como resulta evidente, nosotros somos Free, ni uno más ni uno menos. Y esta tocata se la queremos dedicar a uno de los músicos más grandes que ha dado esta tierra. Está un poco malillo y esperemos que se recupere pronto. Para Agustín el Loco, la tocata. José Miguel Méndez, la batería. Y vamos a cerrar con un tema que se llama Orso. Orso. Un perro amigo mío.